este 21 de febrero, el martes 21 de febrero, se va a llevar adelante en la Nogalera Los Visibles, taller itinerante de digitalización de archivos fotográficos y audiovisuales y audiovisuales domésticos. Vení a digitalizar tus fotos y videos familiares. Para poder hablar del tema, vamos a estar con Juan Martín González Rigueto, realizador audiovisual, parte del proyecto La Última Película, Laboratorio de Revelado y Digitalizado Fotográfico Manual, junto a Florencia Forchino. Martín, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias. Bueno, todo bien por aquí. Muy larga la presentación, pero bueno, no es fácil a veces entender por qué se hace algo así. Tengo muchísimas consultas, Martín. Primero, sí, porque a veces uno no entiende cómo hay que hacer para poder digitalizar lo que es análogo, lo que es visual. Y lo mismo pasa con el sonido. Yo no sabía, por ejemplo, que en este taller también se podía digitalizar sonido, algo que voy a venir porque a mí me viene bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que se hace en este tipo de talleres. Bueno, este taller que vamos a estar brindando nosotros es un taller itinerante de digitalización de archivos fotográficos y audiovisuales domésticos, en los que comprende también lo que es cinta magnética de audio, cinta abierta también, más antigua todavía, y bueno, lo que son archivos y registros audiovisuales, como ser VHS, VHSC, que es el compacto, el más chiquito, y video 8, high 8, y lo que es fotografía en papel, negativos, positivos. Bueno, hay una variedad bastante extensa de soportes y archivos que vamos a estar brindando las herramientas y el conocimiento para hacerle llegar a la gente, digamos, esas herramientas para poder tener los archivos digitales. Bueno, esto va a ser el martes, que para muchos es feriado, para otros no. Va a ser acá en la Nogalera, detrás de la radio. Y hay que inscribirse porque los cupos son limitados. Es una actividad gratuita. Y la inscripción hay que hacerla a el mail, que es laultimapeliculacba@gmail.com. Bueno, y ahí mandan un link de inscripción. Exacto, sí, nos escriben ahí por más info o por si se quieren inscribir y nosotros le pasamos ahí la data y le mandamos el link para que se puedan inscribir, así nosotros podemos saber qué tipo de archivos son los que cuentan y bueno, y podemos asesorarlos bien y organizarnos también para saber con qué nos vamos a encontrar el día del taller y poder llevar también los equipamientos que necesitaríamos para esa digitalización. Bueno, estos son 5 horas porque es de las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Todo esto lleva mucho tiempo, obviamente, y ustedes tienen que venir con equipo, tienen que traer escáner. Hoy me decía tu compañera que tienen que traer un grabador Tascam para poder hacer la parte de audio. Hay que hacer un movimiento de equipos muy grandes y son equipos muy sofisticados y frágiles. Exacto, sí, nosotros nos movemos con todos estos equipos que son los que utilizamos nosotros día a día en nuestro laboratorio, en nuestro taller, en La Última Película. Sí, nosotros nos movemos con todos los equipos y bueno, va a tener el taller una instancia de lo que sería brindar la información y como la parte teórica, digamos, que vamos a tratar de hacerlo lo más acotado posible para aprovechar el resto del tiempo para ir a lo que concierne y lo que quiere la gente, que es poder digitalizar la mayor cantidad de información posible. Obviamente para poder digitalizar hay que traer el archivo análogo, la foto, el negativo, el cassette, el cinta abierta, y aparte de eso hay que traer o un CD virgen o un pendrive o una tarjeta de memoria SD para poder llevarse la parte digital. Exacto, sí. Bueno, sobre todo bueno, el material, si quieren hacer una selección previa, la pueden hacer, y si no pueden traer el material y hacemos una selección de material, porque con el tiempo acotado que tenemos se hace medio imposible digitalizar todo el archivo de todas las personas. Así que bueno, vamos a hacer una selección y se procederá después al digitalizado de los archivos y los guardamos en el dispositivo de almacenamiento que traigan. CD no, pero sí pendrive, disco externo, memoria SD también, bueno, ese tipo de dispositivos para grabarlos ahí. Perfecto. Bueno, Martín, obviamente hay cupos limitados, ¿tenés idea cómo viene la preinscripción? ¿Hay lugar todavía? Y quedan algunos lugares, ya teníamos como entre 7 y 8 inscriptos, creo, y bueno, va a estar lindo, si hay algunas personas que se quieran anotar, todavía tienen tiempo, y bueno, estaría bueno que aprovechen esta instancia para poder preservar y tener digitalizados esos archivos que van a tener un mayor y más fácil acceso para la visualización de ellos. Está abierta la puerta también para algún curioso que quiera venir a ver cómo es esto y no traiga material que insuma tiempo, pero para venir a ver cómo es el tema se pueden acercar. Sí, ni hablar. De eso se trata, de poder brindarle las herramientas y el conocimiento a todas las personas interesadas en esto que es la creación del archivo comunitario y bueno, la creación también de la memoria colectiva que se puede obtener de estos archivos personales. Bueno, en mi caso es así. Hay un escritor en Córdoba, se llama Horacio López. Él es el biógrafo de Ernesto Guevara cuando vivía en Argentina, hasta que se fue. Después, obviamente, no sigue su biografía. Y él, para hacer sus dos libros, grabó durante mucho tiempo, grabó cassette TDK con ajá, todos los amigos y gente allegada, familiares. Bueno, sí, obviamente, como él quiere desprenderse para que el legado vaya pasando, me cedió todo el material a mí. Y ese material que ahora está en cinta, en cassette, cuando esté digitalizado ya va a estar por la eternidad y para poder disfrutarlo y poder compartirlo a través de un mail o de un Google Drive. Y bueno, sí, o una plataforma. Exactamente. Y también para poder hacer la reproducción aquí en la radio, porque con el cassette es prácticamente imposible. Entonces se puede recortar una parte del audio, pasar, y bueno, tenemos esos libros que él escribió hace algunos cuantos años, los vamos a tener con la voz del protagonista, que obviamente es mucho más jugoso que tenerlo ahí en la letra de Horacio. Mirá vos, qué interesante, mirá, buenísimo, y nos interesa muchísimo, y bueno, no, un placer poder digitalizar todo ese material, y como bien vos decís, a partir de que se tengan estos archivos digitales, uno puede manipularlos, cortarlos, editarlos, usar pedacitos y sí, es más fácil para reproducir y pasarlos por la radio también, pero súper interesante y bueno, buenísimo que tenga ese archivo y bueno, y ahí estaremos digitalizándolo, sí. Esperemos poder hacer el mayor cantidad posible. Sí, obviamente después también con la enseñanza yo lo voy a seguir. No van a ser los únicos porque a mí me está tocando el legado de poder hacer un poco la continuidad de prensa y difusión de toda la causa de Ernesto Che Guevara en todo el mundo. Acompaño a parte de la familia acá en Cuba y bueno, es un suceso el poder hacer perpetuar estos archivos de audio. Así que bueno, les agradezco mucho y preguntarte, Martín, ¿desde dónde se vienen hasta acá? Bueno, nosotros estamos instalados en Córdoba capital, así que bueno, desde acá nos vamos moviendo a estos diferentes puntos a donde vamos a estar brindando los talleres, que son 6. Villa Jardino, Jesús María, vamos a estar en Unquillo, Río Cuarto, Córdoba y San Francisco. Eso va a ser, digamos, como la primera etapa y bueno, y vamos a ver qué sale y si es posible más adelante estaremos moviéndonos, ¿por qué no?, en el resto del país. Qué bueno, porque obviamente este es un paso que hay que dar, el de lo análogo a lo digital. Creo que hace mucho tiempo ya que estamos con mucho material que ocupa por ahí espacios en las casas que son terribles y digitalmente son, como vos decías, un disco externo, un pendrive y bueno, también achicamos espacio y ganamos en calidad. Sí, ni hablar, y además porque todos estos soportes analógicos van sufriendo deterioro con el tiempo y bueno, hay que digitalizarlo para poder preservar esos archivos porque pueden sufrir cualquier tipo de inconveniente desde, bueno, el deterioro propio que tienen las cintas o los papeles o los soportes de celulosa. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es poder preservar esos archivos y sí, además también de que se ocupa muchísimo lugar en un archivo digital, lo tenés en una memoria que te entra en un bolsillo. Así que, bueno. Y hasta en una nube también, cosa de poder compartir. En una nube también. Sí, ni siquiera en un elemento físico. Juan Martín González Rigueto, realizador audiovisual, te esperamos el martes acá en La Nogalera. Vamos a tomar unos cuantos mates y vamos a tener muy lindas charlas. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la entrevista y por toda la difusión que vienen haciendo. Así que, bueno, nos vemos el martes y vamos a disfrutar de esa hermosa y primera jornada de este taller itinerante. Muchas gracias y abrazo grande. Dale un abrazo. Saludos.